Bueno, son las 19 horas y 2 minutos aproximadamente. Vamos a iniciar nuestro programa especial del jueves 13 de octubre del año 2016. Nuestros programas especiales de los días jueves están destinados principalmente a recorrer temas productivos, fundamentalmente regionales. Hemos recorrido ya muchos productos regionales de diversas partes del país, como la vid, el algodón, el aceite de oliva. Después hemos el maní como producto de Córdoba. Luego hemos enfocado más el programa hacia el lado de los microemprendimientos productivos regionales, como una forma de sustituir ese famoso empleo que carecemos en la Argentina, muchos millones de habitantes. Pero bueno, hemos hecho toda una recorrida por el tema de los emprendimientos regionales, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y todo está grabado y guardado en nuestra página web. Ustedes pueden recurrir a ellos cuando gusten. Y hace un rato anunciábamos que pronto esperamos poder hacer un curso presencial, un seminario, un taller, como quieran llamarle, sobre el tema de los emprendimientos y las posibilidades de realizar este tipo de actividad en nuestra región. Hoy vamos a volver a los grandes temas productivos, temas de macroproducción, y el tema que nos tiene hoy ocupado es el etanol y el bioetanol. Así que de inmediato vamos a comenzar con este tema. El etanol es un producto químico, un combustible, que se puede producir sintéticamente como un derivado del petróleo. Es un compuesto químico también que se puede obtener a partir de la fermentación de los azúcares y puede utilizarse como combustible solo o bien mezclado en cantidades variadas con gasolina. Su uso se ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de derivados del petróleo. Esto se debe a dos razones: a que el petróleo poco a poco va a comenzar a escasear, en segundo lugar, que hay países en los cuales les cuesta mucho obtener petróleo porque no tienen producción propia, como era Brasil hace 20 o 30 años atrás. Luego Brasil descubrió grandes yacimientos petroleros y se volvió un país también con producción petrolera. Pero hasta hace 30 o 40 años Brasil no tenía petróleo propio, entonces tuvieron que recurrir al rápido desarrollo de los etanoles para utilizar en los vehículos. Uno iba viajaba a Brasil en esa época y el olor a alcohol quemado que había en las calles de las ciudades era casi insoportable. Estaban usando en aquel momento una mezcla que contenía el 85% de etanol y solamente un 15% de gasolina derivada del petróleo. Muy bien, justamente esas son las dos mezclas que comúnmente se usan. El etanol 10, que se llama, que sería un 10% nada más de etanol y el resto gasolina o nafta, y el etanol o E85, que es un 85% de etanol y el resto nafta o gasolina. El etanol también se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar la gasolina normal, reemplazando de este modo al éter metil terbutílico. Este último es responsable de una considerable contaminación del suelo y del agua subterránea. También puede utilizarse el etanol como combustibles en las llamadas celdas de combustible.

El etanol es muy conocido históricamente porque también se lo denomina alcohol etílico y es el alcohol que milenariamente se ha utilizado para producir bebidas, bebidas espirituosas. Por eso siempre se lo ha producido como la fermentación de algún producto que contiene azúcares, porque el etanol se genera a partir de la fermentación de las sustancias con alto contenido de azúcar. Mientras se lo utilizó para origen de bebidas, las cantidades que se tienen que producir son relativamente pequeñas, salvo en países donde se bebe mucho, pero desde que se lo ha comenzado a utilizar como combustible, la dimensión de la producción cambia por completo. Y esto nos tiene que traer también, o nos va a traer, ciertas preocupaciones que vamos a ver un poco más adelante. Lo cierto es que el etanol o alcohol etílico puede producirse de dos formas. La mayor parte de la producción mundial se obtiene del procesamiento de materia de origen renovable, caña de azúcar y o derivados como melaza, sorgo dulce, sorgo rojo, remolacha, maíz, etc. En particular, plantas con azúcares. El etanol así producido, cuando se lo obtiene como la fermentación de un producto natural, se lo conoce como bioetanol. Por otra parte, también puede obtenerse etanol mediante la modificación química del etileno por hidratación, y ese etileno se puede obtener como un derivado del petróleo. Pero hoy vamos a hablar, porque justamente lo que nos interesa con el etanol o el bioetanol es reemplazar los derivados del petróleo. Por eso no nos interesa producirlo vía petróleo, porque estaríamos en el mismo baile. Por eso nos interesa para utilizarlo como combustible con un origen renovable a partir de biomasa, es decir, nos interesa el bioetanol. Puede producirse el bioetanol a partir de un gran número de plantas, con una variación según el producto agrícola, una variación del rendimiento entre el combustible consumido y el generado en dicho proceso. Esta es otra contradicción de la utilización de fuentes alternativas de energía, que el proceso que nos conduce a obtener una fuente alternativa de energía suele también consumir mucha energía, lo cual habla de que el rendimiento final no es tan grande como uno espera, porque gran parte de la energía que obtiene uno la tiene que invertir o gastar en el mismo proceso. Este etanol, conocido como bioetanol, está sujeto a una fuerte polémica. Para unos se perfila como un recurso energético potencialmente sostenible, que puede ofrecer ventajas medioambientales y económicas a largo plazo en contraposición a los combustibles fósiles, mientras que para otros es el responsable de grandes deforestaciones y del aumento del precio de los alimentos, al suplantar selvas y terrenos agrícolas para su producción. Dudando además, esta gente que lo critica, duda además de su rentabilidad energética. El bioetanol tiene las mismas características y composición química que el etanol, ya que se trata del mismo compuesto. La diferencia radica solamente en su proceso de producción. El bioetanol es producido desde biomasa y no se obtiene desde derivados del petróleo. Todos los licores alcohólicos que proceden de la fermentación del azúcar de alguna planta se pueden denominar bioetanol. Me voy a casar, ay no voy. de Sarmiento, ay sí, camita angosta y a toda costa no quiero casarme. De la mendama mi amor te llama, tras tu cariño voy. Tengo un anillo de humo para casarme. Tengo yo. En Muchi no hay quien aguante. Solterito sí, mejor así. Y no me voy a afligir, ay no, por ceremonia y con fin, ay sí, pa' que venga algún pelao, ay no, y sin gastármela aquí, ay sí, a mí tan gosta y a toda costa no quiero casarme. Déjame en cama, mi amor te llama, tras tu cariño voy. Tengo un anillo de humo para casar. Solterito sí, mejor así. A ver, camita, arriba, pollita. Ay, qué palomita. Lo que ya cuacua con el divorcio de miran, sí. Y mi dicha de soltero ahí ven, con envidias me la miran, sí. Camisa angosta y a toda costa no quiero casarme. Cielo estrellado ya se ha nublado, no me has mirado, ay no. Tengo un anillo de humo para casarme. Tengo yo. Solterito sí, mejor así. Escuchábamos a Los de Salta interpretando Anillos de Humo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa especial del jueves 13 de octubre. Estamos hablando sobre el etanol y el bioetanol. Están pendientes todavía estudios profundos y claros acerca de las emisiones de este combustible en su operación y su uso. Es posible que contaminantes orgánicos como el benceno o algunos aldehídos aumenten, por lo que es necesario estudiar su impacto en la salud humana. El etanol se obtiene fácilmente del azúcar o del almidón en cosechas de maíz y caña de azúcar, entre otros. Sin embargo, los actuales métodos de producción de bioetanol utilizan una cantidad significativa de energía en comparación con la energía obtenida del combustible producido. Por esta razón, no es posible sustituir enteramente el consumo actual de combustibles fósiles por bioetanol. Es lo que decíamos hace un rato, el propio proceso de producción consume gran parte de la energía que se obtiene en el mismo proceso, de modo que el rendimiento total no es tan favorable. De todos modos, ante la urgente necesidad de buscar reemplazos o atenuantes para el consumo de los compuestos del petróleo, derivados del petróleo, aparentemente se está constituyendo en una de las alternativas más fuertes para resolver el tema de los vehículos a partir justamente de biocombustibles. Yo quiero aclarar que hay que diferenciar por completo el bioetanol de lo que se suele denominar biodiesel. El biodiesel es otro producto, es un producto que tiene semejanza con el gasoil y que permite ser usado parcial o totalmente en motores gasoleros, digamos, en motores diésel, y no es posible de mezclarlo con naftas. El principio de funcionamiento, de ignición, digamos, de los motores diésel es diferente a los motores de explosión que utilizan nafta o gasolina. Por eso, nada que ver. El etanol, que es un alcohol en realidad, sirve como aditivo de la gasolina, pero no es utilizable en los vehículos diésel. Y asimismo, el biodiesel puede ser utilizado en los vehículos diésel, pero no es utilizable en los vehículos o motores que funcionen con gasolina. Lo cierto es que desde la antigüedad el hombre obtiene etanol, y lo obtiene por fermentación anaeróbica de azúcar con levadura en solución acuosa y posterior destilación. La aplicación principal tradicional ha sido la producción de bebidas alcohólicas. Hoy en día se utilizan varios tipos de materias primas para la producción a gran escala de etanol de origen biológico, es decir, de bioetanol. Las sustancias con alto contenido de sacarosa son todas las sustancias o plantas dulces, la caña de azúcar, la remolacha, las melazas, el sorgo dulce, sustancias también con alto contenido de almidón, como el maíz, la patata, la yuca, sustancias con alto contenido de celulosa, como la madera, desechos de animal y residuos agrícolas, incluyendo los residuos de los cítricos. Este tema de producir la fermentación de residuos agrícolas, es decir, de utilizar una biomasa descartable, es un modelo muy tentador para la producción de bioetanol. Pero sin embargo, enseguida, luego de escuchar música, vamos a ir aproximándonos a los problemas y a las dudas que nos plantea la producción masiva del bioetanol. Tus besos a cada instante me abrigan, como el calor de una rosa, allí tus labios me acarician y la pasión se desnuda entre tu boca y la mía. Agua de mal y locura, gota a gota te hice mía. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Pasión se desnuda entre tu boca y la mía, agua de mar y locura, gota a gota te hice mía. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestro desvelo. quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Escuchábamos a los guaraníes interpretando Gota a Gota. Son las 19 horas 27 minutos. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos en esta tarde de jueves, el programa especial de los jueves. Un pequeño comentario climático antes de continuar con el tema del bioetanol. El cielo permanece limpio, pero se ven nubes que ya se aproximan. Yo observo desde aquí, desde este puesto de transmisión, tengo el horizonte norte y noreste disponible, y en la zona del noreste hay nubes grandes que se acercan. No sé qué pasa por el lado del sur y del oeste, pero tener presente el pronóstico que nos están anunciando lluvias para esta noche. Y digo esto para tener presente también como una precaución, porque todos ustedes se habrán informado y se habrán enterado del tremendo granizo que ha caído en otros puntos de la provincia. Piedras de hielo del tamaño de mandarinas o naranjas, como se exhiben en las fotografías publicadas por los medios allá en pueblitos del sur cercanos al río Cuarto. Así que ponerse las pilas, tener cuidado con los vehículos si uno está obligado a desplazarse, hacerlo con cuidado. Y el consejo es que cuando uno ve que la tormenta está próxima, antes de que llegue la tormenta, buscar refugio, meterse en una estación de servicio, perder 15, 20 minutos en el viaje, pero protegerse. Yo el otro día tuve ese aviso y no lo obedecí. Estaba saliendo de Córdoba para acá, y cuando venía por antes de entrar a Villa Libertador, cuando cruzo la avenida de Circunvalación, veo que venía la tormenta, veo que venía muy cargado el cielo por el lado de Altagracia. Y ahí tenía en la esquina una estación de servicio. Podría haber girado en el semáforo, meterme en la estación de servicio, ponerme a tomar tranquilamente un café y dejar pasar la tormenta. No, fui macho. Seguí de largo. A las 3 cuadras me agarró la tormenta con un viento fenomenal en contra y una caída de granizo estruendosa. Afortunadamente me pude desviar de la avenida, salirme, entrar a una calle lateral y ahí había, fíjense, una estación de servicio a una cuadra que no la vi. Me metí bajo un árbol y ahí me quedé como 20 minutos. Por suerte el granizo no fue grande. Y bueno, no me produjo ningún daño ni perjuicio en el vehículo. Pero todo fue una imprudencia mía porque tuve la visión, vi la tormenta, vi que era inminente la tormenta, pero algo me dijo de que no iba a haber granizo, pues me equivoqué por completo. Así que mi consejo es que cuando vean que la nube oscura se aproxima, no esperen a que se desate. Busquen refugio porque esos 5, 6 o 7 minutos que ustedes le ganen a la tormenta metiéndose en el refugio, bueno, los va a hacer sentirse seres inteligentes. Yo me sentí totalmente un tonto, un estúpido, cuando estaba bajo esa granizada, pudiendo haber estado tomándome un cafecito tranquilo en la estación de servicio. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Estamos con el tema del bioetanol. La fermentación de los azúcares, dijimos que el bioetanol se obtiene como un producto derivado de la fermentación de sustancias que contienen gran cantidad de azúcar, ¿no? Entonces la fermentación de los azúcares es llevada a cabo por microorganismos que se llaman levaduras o bacterias. Estos microorganismos, este proceso de fermentación, produce dos cosas. Por un lado, etanol, pero también produce grandes cantidades de dióxido de carbono, carbono oxígeno 2, o sea, anhídrido carbónico. Además produce otros compuestos oxigenados indeseables como el metanol, a alcoholes superiores, ácidos y aldehídos. Típicamente la fermentación requiere unas 48 horas. Pero una buena noticia: el hecho de que el proceso de fermentación produzca por un lado el bioetanol y por otro lado grandes cantidades de dióxido de carbono, y que hay toda una tendencia ambiental de que ese dióxido de carbono no se vaya a favorecer el efecto invernadero, es que se están empezando a montar plantas duales, la que produce bioetanol y desprende dióxido de carbono, y plantas que toman ese dióxido de carbono para producir el hielo seco, digamos, que es el producto refrigerante que se utiliza en las grandes cadenas de frío. El hielo seco es dióxido de carbono congelado. Entonces, ya en Villa María, por ejemplo, que nosotros estuvimos relacionados desde la Universidad Tecnológica a una planta importante que produce, que digamos que comercializa dióxido de carbono para las bebidas carbonatadas, para producir hielo seco, para todo ese tipo de cosas, que ya se ha asociado con una gran planta de la ACA, la Asociación Cooperativa de Argentina, que ha puesto una enorme planta de producción de bioetanol, y ahí ya se van a dar los dos procesos en simultáneo, de modo que ahí la cosa se empieza a potenciar. Por un lado se obtiene etanol y por otro lado no se desprende dióxido de carbono a la atmósfera, sino que es atrapado y utilizado para la derivación a la producción de bebidas carbonatadas. En la actualidad, tres países han desarrollado programas significativos para la fabricación de bioetanol como combustible. Estados Unidos, que lo hace a partir del maíz. Brasil y Colombia, ambos lo hacen a partir de caña de azúcar. El etanol se puede producir a partir de otros tipos de cultivo, como remolacha, saína, mijo perenne, cebada, cáñamo, quenaf, patatas, mandioca y girasol. También puede extraerse de múltiples tipos de celulosa no útil. Esta producción a gran escala de alcohol agrícola para utilizarlo como combustible requiere importantes cantidades de tierra cultivable con agua y suelos fértiles. Y ahí comienzan las preocupaciones. Pero antes de entrar a esas preocupaciones, vamos a escuchar un poco más de música. Nos vamos con Los Nocheros y La Yapa. Una joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin, y prefieren presumir teniéndome preso. Manito, estoy convencido que tus ojos brillan de verme, y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez con suerte. Yo quiero, sin ofender, decirte que anda subida, el corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la yapita. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, que aparte del corazón te pido la llama. No soy pretendiente, atención su amor, pero ¿por qué me lastima? Adentro llevo una espina que me dobla el corazón. Si la ella es la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos te haces la rogada. Mi ruego no tiene entrada, es el de no escuchar. Que ya en el tramo final la llama no es nada. Dame la llama, simbólicamente. Para poder aflojar y comprender que no miento. De mis labios juramentos, quizás tengas que escuchar. Si no, tendré que esperar hasta el casamiento. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa. Y tu boquita me mata cuando me dices que no. Y aparte del corazón te pido la llama. Escuchábamos a los Nocheros interpretando en versión sinfónica grabada en el Teatro Colón de Buenos Aires, La Yapa. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Estamos recorriendo nuestro programa especial de los jueves, hoy viendo todo lo concerniente en cuanto a la producción de bioetanol. Todavía estamos recorriendo temas generales. Posiblemente sea en el próximo programa que nos vamos a referir más en concreto a los proyectos que están en pleno desarrollo productivo en la provincia de Córdoba. Antes quiero aclararle que en la Argentina el bioetanol se produce a partir de dos tipos de productos agrícolas, en Tucumán a partir de la caña de azúcar y en Córdoba a partir del maíz. Se pueden obtener cantidades más reducidas de alcohol combustible de los tallos de elementos reciclados, de la paja, de las mazorcas de maíz y de productos sobrantes de las granjas que ahora se utilizan para hacer fertilizantes o que se utilizan como combustibles de plantas, de pequeñas plantas de energía eléctrica. De hecho, Estados Unidos podría conseguir todo el etanol que necesita usando una mezcla de, por ejemplo, los tallos, parte no aprovechada del maíz y de la planta de maíz, sin roturar más tierras de labrantío. Sin embargo, habría que cultivar más tierra para sustituir ese material que es usado por muchos granjeros como fuente barata, confiable y limpia de los propios fertilizantes que requieren para su producción. Como vemos, es un conflicto porque es una materia prima que la utilizamos para una cosa o la utilizamos para otra. Es más, dentro de las críticas grandes que se están haciendo al uso y a la producción cada vez más grande de bioetanol a partir del maíz, es el encarecimiento que este producto alimenticio ha tenido en los mercados internacionales. Es más, hoy en día no se sabe para qué se siembra maíz, pero todo hace pensar que principalmente se siembra no como alimento ni como alimento de animales, sino que ya la máxima producción de maíz está destinada a la producción de bioetanol. Y para finalizar el programa de hoy, vamos a hablar un poco de cómo son las mezclas combustibles con etanol. El motor típico de un vehículo de combustible flexible brasileño, con el pequeño tanque de reserva de gasolina utilizado para el arranque en frío cuando la temperatura es inferior a 15 grados centígrados. Generalmente, cuanto mayor es el contenido de etanol en una mezcla de gasohol, así se llama el combustible en Brasil, más baja es su conveniencia, repito, cuanto mayor es el contenido de etanol en el combustible, más baja es su conveniencia para los motores corrientes de automóvil. El etanol puro reacciona o se disuelve con ciertos materiales de goma y plástico y no debe utilizarse en motores sin modificar. Además, el etanol puro tiene un octanaje mucho más alto, 116 aki, que la gasolina común, que tiene 86, 87 aki, requiriendo, por tanto, cambiar el cociente de compresión o la sincronización de la chispa para obtener el rendimiento máximo. Es decir, hay que modificar el motor si se lo quiere utilizar con etanol o con altos porcentajes de etanol. Cambiar un auto, un coche que utilice gasolina pura como combustible a un coche que utilice etanol puro como combustible necesita carburadores y caudales más grandes, un aumento de área de cerca del 30-40%. El metanol requiere un aumento uniforme más grande de área, aproximadamente 50% más grande. Es decir, no es tan fácil pasar de los combustibles de origen petrolero como son la gasolina a los alcoholes de origen orgánico o bioetanol, pero esa es la tendencia del mundo. Hay otras razones mecánicas que tienen que ver con la lubricación de los motores, que también trae inconvenientes a medida que el porcentaje de etanol aumenta. Los motores que funcionan a etanol también necesitan un sistema de arranque en frío para asegurar la suficiente vaporización con temperaturas por debajo de 15 grados centígrados para maximizar la combustión, para evitar problemas de arranque con el motor frío y para reducir al mínimo la no combustión de etanol no vaporizado. Sin embargo, una mezcla de gasolinas con un 10 o un 30% de etanol no necesita en general ninguna modificación del motor. La mayoría de los coches modernos pueden funcionar con estas mezclas sin ningún problema. El gasohol E10, la variante más común, que eso significa un 10% de bioetanol, se ha introducido por toda Dinamarca. En 1989 Brasil produjo 12.000 millones de litros de etanol para combustible a partir de la caña de azúcar, que fue utilizado para mover 9.2 millones de autos. También suele estar disponible en el medio oeste de Estados Unidos y es el único tipo de gasolina que puede ser vendida en el estado de Minnesota. Las mezclas similares incluyen el E5, es decir, un 5% de etanol, y el E7. Estas concentraciones son generalmente seguras para los últimos motores de automóvil, sin modificar, por lo que algunas regiones y municipios asignan por mandato los límites en la cantidad de etanol en los combustibles vendidos. Una unidad para medir la cantidad de combustibles alternativos en Estados Unidos es el galón equivalente de gasolina. En España se suelen utilizar las toneladas equivalentes de petróleo. Estados Unidos utilizó como combustible una cantidad de etanol igual a 137 petajulios, la energía de 1.130 millones de galones de Estados Unidos o el equivalente a 4.280.000 metros cúbicos de gasolina, lo cual representa menos del 1% del total de combustible utilizado ese año. Con esto quedan a la vista muchas cuestiones. Por un lado, lo difícil que es todavía sustituir al petróleo. Fíjense el enorme esfuerzo productivo de etanol que hicieron los Estados Unidos, la cantidad que lograron producir y solamente participó en el 1% del total de combustible utilizado en un año. Es decir, estamos desarrollando nuevos caminos de fabricación de combustibles, pero no son tan simples ni tan fáciles. Además, sigue quedando en nuestras mentes la preocupación de hasta dónde es sustentable la competencia de la producción de maíz, por ejemplo, o de caña de azúcar, o de cualquier producto biológico que produzca azúcares que nos conduzcan a la fermentación y la obtención de bioetanol, hacer competir esas producciones con la producción de alimentos. ¿Hasta dónde esto no va a llevar a que los alimentos sean escasos o caros y representen un aumento en la hambruna de una civilización que no tiene todavía todo resuelto? Bueno, nos vamos con los olimareños hacia el cierre del programa de hoy, porque son ya las 19 horas 48 minutos y hemos hablado bastante. Así que seguiremos la próxima semana. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonacho, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo fondodón. Primero fue Pirico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración, el poderío rodea los tablados, el chirimino que toma la canción, el poderío rodea los tablados, el chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad, los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, los rudos habaneros, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río. Y mientras escuchamos Pirico y sus muchachos por los olimareños, vamos cerrando este programa especial del día jueves 13 de octubre, dedicado a empezar a conocer el tema del etanol y del bioetanol. Continuaremos con este tema la próxima semana a partir de las 19 horas del jueves. Muchísimas gracias. Nuestra emisora continúa con música. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no.